Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo alemán de jazz World Citizen Band se presentará el próximo 10 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La agrupación interpretará temas de jazz contemporáneo de compositores europeos y norteamericanos. También tocarán obras de su propia autoría en los que este género musical se fusiona con ritmos tradicionales de varias partes del mundo. El grupo se formó en el 2011 en Berlín y está conformado por músicos de Francia, Costa Rica, Argentina y Alemania. Internacionales. Cusco, Perú. Las obras de los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez serán publicadas en quechua en noviembre próximo en Perú. Actualmente hay dos traductores de renombre en ese país que se encargan de la traducción de aquellas. Se prevé que la publicación de los textos se realice con un diario de difusión nacional. La cesión de derechos de autor se consiguieron gracias a una agencia literaria española cuyos trámites duraron más de un año. El proyecto forma parte de los clásicos de la literatura latinoamericana en quechua de la Dirección de Cultura del Cusco, Perú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.